La pretransexualidad a Tartingar. Bueno, el tránsito es la fase previa que acompaña a los estacionales cambios de sexualidad exclusivos de los Atartingar, ¿no? Los síntomas pueden ser muy diversos, siendo comunes, por ejemplo, los espasmos, las contracciones musculares, los temblores e incluso leves trastornos de la personalidad, ¿no? Aunque esos síntomas dependen de las características psicobiológicas del sujeto o sujeta, ¿no? Sí. Un momento. Profesor Tornasante, es para usted. No, mujer, que déjalo, apriétale a ella, madre, espera, que voy a seguir, ¿vale? Bueno, durante los tránsitos, el paciente es proclive a experimentar un descenso importante de su nivel inmunológico, mostrándose, por ejemplo, más vulnerable que de costumbre y susceptible a procesos de índole más compleja del usual en ellos, como la empatía, ¿no? Y en algunos pocos casos conocidos, la telepatía, entre pacientes unidos por fuertes lazos consanguíneos o emocionales, ¿eh? Y bueno, en caso de querer evitar esta coincidencia, lo que se aconseja es el alejamiento, porque la cercanía física es determinante para este raro tipo de fases paranormales del tránsito a Tartingar.